solución al problema de la resta. Me mantengo en la joda borracho hasta las 6 de la mañana. Es cuando pinta el sol, nos vamos para la esquina bailando con los pibes. Yeah. A mí me cabe descontrolar.